Segundo bloque de RAP, programa número 16, directamente de Más Hielo Home Studio. Y ahora vamos a meternos en un tema que para mí, por lo menos, y creo que para los productores, un productor hay y dos conductores, se nos hace una pasión que crece día a día, que es el fútbol. Y se viene el Mundial. Y bueno, he buscado rap y fútbol, esa onda, y encontré solamente algunos temas, así que vamos con ellos. En primer lugar va a sonar un tema de Gabrielo Pensador, una historia copada. Hay dos hermanos que uno se dedica básicamente al crimen, al tráfico, y otro se dedica a jugar al fútbol. Casualmente, y muy al orgullo brasilero, se llama Brazuco. Así que bueno, escúchenlo y saquen sus conclusiones. Y después un temita de Marcelo Bedoys que le dedicó a Ronaldo. No a Ronaldinho Gaúcho, sino a Ronaldo Fenómeno. Bueno, hoy en día no está rindiendo lo que debería jugando en el Corinthians, pero en su momento ha tenido su momento de gloria cuando se lo conoció como Ronaldo Fenómeno. Un 9 fatal que clavaba pelotas en el ángulo sin parar. Así que en primer lugar, Futebol de Gabriel Pensador, y después sou Ronaldo de Marcelo de Dois. É isso aí, rap na cabeça, rapaz. Futebol também. Aê, futebol não se aprende na escola. País do futebol, o sol nasce para todos, mas só brilha para poucos. E brilhou pela janela do barraco da favela onde morava esse garoto chamado Brazuca, que não tinha nem comida na panela, mas fazia embaixadinha na canela e deixava a galera maluca. Era novo e já diziam que era o novo Pelé, que fazia o que queria com uma bola no pé, que cobrava falta bem melhor que o Zico e o Maradona, e que driblava bem melhor que o Mané. Pois é, e o Brazuca cresceu, despertando o interesse em empresários, a inveja nos otários, inclusive em seu irmão, que tem um pôster do Romário no armário. Mas joga bola mal pra caramba, o nome dele é Zé Batalha. E desde pequeno ele trabalha pra ganhar uma migalha que alimenta sua mãe e seu irmão mais novo. Nenhum dos dois estudou, porque não existe educação pro povo no país do futebol. Futebol se aprende na escola. É por isso que o Brazuca é bom de bola. Brazuca é bom de bola, Brazuca deita e rola. Zé Batalha só trabalha, Zé Batalha só se esfola. Brazuca é bom de bola, Brazuca deita e rola. Zé Batalha só trabalha, Zé Batalha só se esfola. Chega de levar porrada, a canela tá inchada e o juiz não vê. Chega dessa marmelada, a camisa tá suada de tanto correr. Chega de bola quadrada, essa regra tá errada, vamos refazer. Chega de levar porrada, a galera tá cansada de perder. No país do futebol quase tudo vai mal, mas Brazuca é bom de bola, já virou profissional, campeão estadual, campeão brasileiro. Foi jogar na seleção, conheceu o mundo inteiro, e o mundo inteiro conheceu Brazuca com a 10, comandando na meiuca como quem joga sinuca com os pés. Com calma, com classe, sem errar um passe, o que fez com que seu passe também se valorizasse. E hoje ele é o craque mais bem pago da Europa, capitão da seleção, tá lá na Copa. Enquanto seu irmão Zé Batalha e todo seu povão, a gentalha da favela de onde veio, só trabalha suando a camisa, jogado pra escanteio, tentando construir uma jogada mais bonita do que a grama que carrega na marmita. Contundido de tanto apanhar, confundido com bandido, impedido, pode parar, sem reclamar pra não levar cartão vermelho. Zé Batalha sob a mira da metralha de joelhos, tentando se explicar com um revólver na nuca. Eu sou trabalhador, sou irmão do Brazuca. Ele reza, prende a respiração, e lá na Copa, pênalti a favor da seleção. Bola no lugar, Brazuca vai bater, dedo no gatilho, Zé Batalha vai morrer. Juiz apitou, tudo como tinha que ser. Tá lá mais um gol e o Brasil é campeão. Tá lá mais um corpo estendido no chão. Brazuca é bom de bola, Brazuca deita e rola. Zé Batalha só trabalha, Zé Batalha só se esfola. Brazuca é bom de bola, Brazuca deita e rola. Zé Batalha só trabalha, Zé Batalha só se esfola. Chega de levar porrada, a canela tá inchada e o juiz não vê. Chega dessa marmelada, a camisa tá suada de tanto correr. Chega de bola quadrada, essa regra tá errada, vamos refazer. Chega de levar porrada, a galera tá cansada de perder. O país ficou feliz depois daquele gol, todo mundo satisfeito, todo mundo se abraçou. Muita gente até chorou com a comemoração, com orgulho de viver nesse país campeão. E na favela, no dia seguinte, ninguém trabalha, é o dia de enterrar o que sobrou do Zé Batalha. Mas não tem ninguém pra carregar o corpo, nem pra fazer uma oração pelo morto. Tá todo mundo com a bandeira na mão, esperando a seleção no aeroporto. É campeão da hipocrisia, da violência, da humilhação. É campeão da ignorância, do desespero, de tudo. miséria, corrupção. Ex-campeão do abandono, da fome, da prostituição. Brazuca é bom de bola, Brazuca tenta enrola. Se é batalha, só trabalha, se é batalha, só se escola. Brazuca é bom de bola, Brazuca tenta enrola. Se é batalha, só trabalha, se é batalha, só se escola. Chega de levar porrada. A canela tá inchada e o juiz não vê. Chega dessa marmelada. A camisa tá suada de um povo correio. Chega de bola quadrada. Essa regra tá errada, vamos refazer. Chega de levar porrada. A galera tá cansada de perder. Chega de levar porrada. A canela tá inchada e o juiz não vê. Chega dessa marmelada. A camisa tá suada de tanto correr. Chega de bola quadrada. Essa regra tá errada, vamos refazer. Chega de levar porrada. Levar porrada. Tinha muito a comemorar. Vai vendo. Sou Ronaldo. Muito prazer em conhecer. Eu sou fenômeno Ronaldo Nazário dos Campos. E quero muito agradecer a Deus por ter me escolhido no meio de tantos. Igual a todo brasileiro, eu sou guerreiro. Às vezes caio, mas eu me levanto. É, parceiro. Mas eu me levanto. Sou Ronaldo. O desafio sempre esteve e estará em minha vida e eu já nem me espanto. E se o mundo é uma bola, a gente tem que entrar de sola pra ganhar o campo. Eu não me intimido e parto pra cima e só me contento ouvir a galera entoando esse canto. Ronaldo. Nasci no Rio de Janeiro, alô, alô, Beto Ribeiro, minha área, eu sou Ronaldo. Jogo na linha, nova é minha, ninguém tá, acho que eu vi primeiro, o artilheiro, eu sou Ronaldo. O meu desejo é ser criança e não perder a esperança de ver o jogo mudar. Eu sou Ronaldo. A minha fome é de bola, minha sede é de gol, a lança rede, eu sou Ronaldo. Sou de sua minha camisa, conquista minha divisa. Eu já provei que eu sou Ronaldo. E se você não acredita que eu não sou de fazer fita, é só esperar pra ver. Fica ligado, mais de 170 milhões. Sou Ronaldo, R9, todo mundo sabe. Homem gol, tu é Ronaldo, Brasil é. E eu também sou. Qualquer problema, meu compadre, eu tiro de letra, tô sempre pronto. Já ouviu a pata tá de chuteira? Perrengue a gente passa, eu nunca tô de bobeira. A bola quica, eu pego ela de primeira. Nasci no Rio de Janeiro, alô, alô, Beto Ribeiro, minha área, eu sou Ronaldo. Jogo na linha, nova é minha, ninguém tá, acho que eu vi primeiro, o artilheiro, eu sou Ronaldo. O meu desejo é ser criança e não perder a esperança de ver o jogo mudar. Eu sou Ronaldo. A minha fome é de bola, minha sede é de gol, a lança rede, eu sou Ronaldo. Sou de sua minha camisa, conquista minha divisa, eu já provei que eu sou Ronaldo. E se você não acredita que eu não sou de fazer fita, é só esperar pra ver. Vamos fazer, vai ser como sempre foi. Les recuerdo la página a todos nuestros oyentes, www.misioneshiphop.blogspot.com, para que escuchen este y los programas anteriores. Programa número 16 de RP Cultura, representando en el Día Trabajador. Aquí Pacho Montiel, número 2, parando de pecho y aguantando la ocha mientras salimos hacia adelante. Vamos a escuchar Meso Andutze, directamente de Alemania, hablando ahí sobre fútbol. Y después encontramos una cosa que directamente me afecta los latidos, me afecta el corazón y todos mis sentimientos, que vamos a pasar el himno de Flamengo, cantado por Gerald Viana y rapeado por Gabriel Pensador. Acá para seguir comprobando cómo se mezclan los deportes con el rap. En algún momento pasamos también algunos temas sobre básquet y bueno, teniendo en cuenta el mundial y teniendo en cuenta la pasión de algunos de los que armamos acá el programa, vamos a meter ahora rap y fútbol. Entonces, Meso Andutze y después el himno del Flamengo por Herbert y por Gabriel Upensador. Y finalizando todo, vamos a pasar un temita que generó una polémica. Y acá tenemos el testimonio de un patriota de los latinos. Y aquí yo vengo a hacer mi reclamo directamente, el reclamo de un latino, porque no puede ser que entre el tal David Bisbal cantando un tema que es una chongada, directamente, una cosa muy blandita, muy que no tiene calle. Yo le hablo de la calle, yo le hablo, soy amigo del Daddy, y hemos grabado el tema, hemos escribido juntos un tema y nos han rechazado la FIFA nos ha rechazado todo el mundial entero a los latinos. ¿Por qué? Porque era muy reggaetón, que nadie puede mover las caderas, que nadie se puede divertir, que nadie puede escuchar el reggaetón. Y bueno, aquí ha quedado por un lado la chongada del David Bisbal y por otro lado el tema Grito Mundial de mi amigo el Daddy Yankee. Así que bueno, eso es lo que vamos a escuchar, amigo. Para mí, como latino, el tema oficial. Para otro, no. Seguimos, latino, polémico, RAP. Yo, yo, mam typ do gry, dribluję jak Totti. Waleczny jak szkodzi, brać to, co ci szkodzi. Bodzi wzbudzam kolejną bramką, biegnę flanką jak Blanco, szeroko jak na Camp Nou. Publika krzyczy gola, na całe gardło, strzelam jak Gianfranco Zola, jak Saviola, dribbling jak Ginola, skuteczność Andy Cola. Twoje błędy karce, jak Nicola Ventola. Zwodzę rywali po drodze, mijam, jestem długowieczny jak Roger Mila. Jak Milan, stosuję ostre catenaccio, braga Dacio znane tylko prawdziwym wiaczom. Koszę jak hajto z kosem, biegnę rajdem, krosem. Strzelam jak klosę, sztuczki techniczne, proszę. Piękna piętka do tyłu, strzał, bramka. Przy mnie jesteś jak trampkarz. Piłka jest jedna, a bramki są dwie. Kto to? Meso, pan duże P. Piłka jest jedna, a bramki są dwie. Czas dokonać pewnych zmian w tej grze. Piłka jest jedna, a bramki są dwie. Kto to? Meso, pan duże P. Piłka jest jedna, a bramki są dwie. Czas dokonać pewnych zmian w tej grze. Powiedz, gdzie dwóch takich jak my znajdziesz? Groźni, jak w ataku Patrick Kluivert. P i Liner, rajdem jak Quaresma. Damy ci frajdę, nawet jeśli nas nie znasz. Wiesz nam, gramy tak jak Kiemo Verona. Bo dobrze wiemy, że każdego da się pokonać. Obrona leży, piłka w szepoce w siatce. Nie boję się uderzyć, kończę kolejną akcję. Wykorzystuję sytuację, jak Alan Shearer. Mam grację, defensywę, zostawiam w tyle. Jak Robert Pires, rzucam świetne krosy. Prosisz o zmianę, bo masz mnie dosyć. Losy tego spotkania chyba są przesądzone. Wiesz już, o kim mówią il campeone. Za mikrofonem jak pod bramką Inzaghi. Lepiej uważaj, te bragi mogą zabić. Piłka jest jedna, a bramki są dwie. Kto to? Meso, pan duże P. Piłka jest jedna, a bramki są dwie. Czas dokonać pewnych zmian w tej grze. Piłka jest jedna, a bramki są dwie. Kto to? Meso, pan duże P. Piłka jest jedna, a bramki są dwie. Czas dokonać pewnych zmian w tej grze. Yo, druga runda jak Dunga, podbijam mundial. Znoszę puchar świata, zachwycam jak Nakata. Mój atak to kataklizm dla obrońców. Chcesz zrobić ślizg? Weź się odsuń. Trafiam celnie jak Loco, kiwam jak OK. końcu i występ jest topą. Szukasz szczęścia w Intertoto. Ja w Champions League gram w finale z Realem. Talent jak Giggs, wirtuos sportowych arem. Boski styl, którego nikt wcześniej nie widział. Szybki i błyskotliwy jak kędzia. Wpadam bezkarnie w pole karne przeciwnika. Sprytny i bezszerstny jak Babangida. Jak Dida bronię w obronie jak Nesta. Nie strasz mnie, nie straszna mi presja. Nie groź mi, chcesz zwycięstwa, przestań. Jesteś słabszy niż Liechtenstein. Piłka jest jedna, a bramki są dwie. Kto to? Mezo, pan duże P. Piłka jest jedna, a bramki są dwie. Czas dokonać pewnych zmian w tej grze. Piłka jest jedna, a bramki są dwie. Kto to? Mezo, pan duże P. Piłka jest jedna, a bramki są dwie. Czas dokonać pewnych zmian w tej grze. Ej! Gram jak Joaquin, pokazuję wasze braki. Dlatego wielu ludzi lubi nasze traki. Poza tym na bitwie chętnie sprawię ci dżihad. Trafiam do celu jak powolnych kaweci nichat. Snajper, Wojciecha albo Mario Żardel. Zawsze drogę do twojej bramki znajdę. Graj więc, ale stracisz kolejne gole. Bo gram jak w powietrzu Jan Koller. Kole! To jest ten atak, który rzadko pudruje. Pan duże P oraz Mezo, czujesz? Wielu kopruje, ale wiesz, że to nie to. To klasyczny duet jak Romario, Bebeto. Jak El Depo, Makai i Diego Tristan. Siejemy popłoch od gwizdka do gwizdka. Duże P, mistrz jak Kolo, Kolo w Chile. Niesie mnie polot, musisz to pojąć, tyle. Piłka jest jedna, a bramki są dwie. Kto to? Mezo, pan duże P. Piłka jest jedna, a bramki są dwie. Czas dokonać pewnych zmian w tej grze. Piłka jest jedna, a bramki są dwie. Kto to? Mezo, pan duże P. Piłka jest jedna, a bramki są dwie. Czas dokonać pewnych zmian w tej grze. Piłka jest jedna, a bramki są dwie. Kto to? Mezo, pan duże P. Piłka jest jedna, a bramki są dwie. Czas dokonać pewnych zmian w tej grze. Subiu na linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já pediu lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar. Seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata de emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mais cotado nos Fla-Flus. É um ai, Jesus. Eu teria um desgosto profundo se faltasse um Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou. Flamengo até morrer eu sou. Ó, meu Mengão, eu gosto de você. Quero cantar ao mundo inteiro a alegria de ser rubro-negro. Conte comigo, Mengão. A torcida não é torcida, é uma nação. A camisa não é camisa, é um manto sagrado. Galinho de Quintino é 10, eternizado. Com a bola nos pés, nas mãos, na quadra ou no gramado. Seja na terra ou no mar, é meu maior prazer vê-lo brilhar. E vencer, vencer, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo até morrer. Marredor, marrer, rema, remador. Sacanoa no viral, chega o Flamengo. Me arrebata de emoção no coração, listrado em preto, na horizontal. Todo mundo tenta, mas só o Mengo é penta, foi mal. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar. Seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata de emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mais cotado nos Fla-Flus. É um ai, Jesus. Eu teria um desgosto profundo se faltasse um Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou. Flamengo até morrer eu sou. Love. sabes que yo hago falta. Sintieron un vacío sin mí, ¿eh? Solamente hay un Puerto Rico, New York City, California, Chile, come on, Texas, Chicago, Atlanta, Miami, Boston, DC. Nuevamente los Jacks se revientan. Empezó la envidia de los gangsters. Estoy en la mecha y sigo. Muy respetado por los gangsters. Hasta mis enemigos. Sabe que la lleva aquí, bro. No seas loco, hasta TV Wonder ve que tiene control. Tengo poder mundial. Me puedo ponerte en stop. Suena el cartel Interscope. Breaking is down. Tuve callado un año y pico. No hay nada nuevo en Puerto Rico. Nada pasó. Breaking is down. ¿Quién me para? Dale, dispara. Que las guerras son caras. Vengan de me en cara. Así como se hace, pa' ser líder se nace. Uno solo se hace. Yo soy el boss y tú un clan. Estos payasos, ni que son dueños del circo. República Dominicana, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Bolivia, Panamá, México, Guatemala, Nicaragua, Salvador, Argentina, Cuba. The king is back. Como si nada, no me han hecho nada. Ya no intenten más nada. Tú no entiendes que no me vas a nada. Sigo pensando en las cosas que me faltarían por hacer. Si yo le echo todo, tengo de todo. Ahora suena el cartel. Sigo ganando más enemigos. Sigan tirando pa' donde mí. Ni que a mí, chico, please. Supuestamente son calle. Se lo maman un bichote y son calle. ¿Quién dice que ustedes son calle? La calle tuya es la de Sesame Street. Yo siempre he sido un fajón. Y de corazón soy un campeón. Y no es nada raro. Tengo los ojos del mundo puestos en mí. Y aunque estoy arriba no paro. Soy el patrón a seguir. Aprenda. Soy el máximo exponente. Pero lo mejor es que soy mí. Yo sí sé cómo buscarme el peso. Total, yo siempre lo he hecho. Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay, Honduras, el mundo entero. You know who's this? The king is back. Soy el verdadero sueño callejero. El alma del barrio, la luz del sicario, el peo de un guerrero. Chumaco, ¿quién eres tú? Papá, no me haga reír. ¿Quién va a hacerme algo a mí? Cuando quiera te pongo el mic de tu bata. Si no te tiro no es por miedo, es que en el negocio el campeón no suba a ring con un chata. Un convite, un carrito, una corte son gantel. Wow, fantástico. ¿Tú crees que porque los perros están debajo de los carros son mecánicos? Chamaco, dale mente. Te pasaba meando en la cama frecuente. Y yo estaba pegado en la calle. Ahora soy la leyenda viviente. Cada paso que doy se convierte en acontecimiento. Daddy Yankee no es un cantante, pa. Daddy Yankee es un movimiento real. Vamos a traerla como es. Ustedes solo siguen mis pasos. Daddy Yankee, yo. Solo hay un jefe. Come on, man. Conquistando el mundo entero. Papi, yo nací pa' esto. ¿Qué más tengo que decirle? Les puedo enseñar a cómo buscarse el peso en esto. Mucha inteligencia. Tiene que pensar como un jefe. Like me, like me, like me. Breaking is back. Amigos, aquí han disfrutado de la versión del amigo del Daddy. Ya no voy a hablar más del otro porque le he dado mucha prensa. Después me vienen a consultar y bueno, yo solo hablo del Daddy y mi amigo. Pero también vamos a escuchar un temita muy interesante del muchacho este, Manu Chao. El muchacho vive viajando, vive pues en un colectivo. Entonces ahora vamos a pasarle su temita a Santa Maradona. Un himno del fútbol, un himno de los latinos y un himno de gran Maradona. Gran jugador. Y bueno, amigo de Fidel, amigo de todos nosotros, amigo de todos los latinos, un representante nuestro dentro del campo, un representante nuestro contra la FIFA, un representante nuestro contra todo el mundo, luchando con el balón, ahí él va con su pelo al viento, luchando, tirando pases, tirando goles, único, Santa Maradona, RAP. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.